Hasta volar y miraba la tele. Ja veus. No, jo ja sé que esteu a casa, que esteu tots junts, com sempre, i, sí, i que, sí, res, que amb res, que amb res ho celebrem tots junts. Molt bé, cariño, tenim moltes ganes d'abraçar-te. Por supuesto que lo vais a celebrar y por supuesto que lo vais a abrazar. Solo, Josep, Inés, contadle cómo lo habéis vivido, contadle lo que habéis gritado cuando habéis visto esa vuelta de 90. Bueno, nos hemos vuelto locos. No, a ver, cuando Queralt ha hecho la primera ronda, que era un rondón, o sea, que era una ronda, un rondón, y le han dado la puntuación que le han dado, porque obviamente, bueno, bajo mi guión, no soy el experto que decide esto, pero igual el fluido de Marcel es mano que eso, pero bueno, se ha quedado, ¿y ahora qué hago? Y María le ha dicho por WhatsApp. Él me entendía. Vuela más, sube más. Y que se ha hecho un rondón. Bueno, ya os he puesto una rabia que había. Vamos. Sí, sí. Y nada, sí. Ha hecho una ronda que. Buah. Bueno, Queralt, es lo único que te podíamos regalar en la otra punta del mundo. En directo, hemos contado regalo, a las cuatro. El mejor regalo. El mejor regalo, claro que sí. Diles tú también lo que quieras, que no les has dicho nada. Nah, ya voy a hablar con ellos, que ya tendré tiempo de hablar con ellos bien. Y bien. Sé que han estado todos ahí apoyando y la verdad que lo he notado desde aquí. Bueno, os dejamos que habléis también en privado. La magia de la radio hasta aquí. Tiempo de juego ha narrado. De madrugada, la medalla de plata de Queralt Castellet y tiempo de juego. Y el partidazo de COPE, de madrugada, ha puesto a Queralt Castellet con su familia, que era con los que Vera quería hablar. Así que gritaros lo que queráis, deciros lo último que queráis. Que et volem veure molt aviat, carinyo. Vale, una abraçada a tots. Enhorabuena, campeona olímpica, y enhorabuena, mamá. Gracias. Y hermano de los campeones olímpicos, ¿eh? Enhorabuena, papá, también a vosotros. Y papá, todos. Bueno, enhorabuena, de verdad, por todo lo que ha conseguido vuestra hija, vuestra hermana, vuestra amiga. Nos habéis hecho felices a toda España. Enhorabuena. Gracias. Qué ilusión. Adiós. Qué ilusión, por favor. Es que Ángel García, vaya momentazo, narrado en directo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Esta de Sabadell ha logrado la quinta medalla de España en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno y hay que estar con ella, lógicamente. Yo sé que no me queda igual que Manolo Lama durante los Juegos de Verano, pero es que no puedo regalarte otra cosa, Pulpo. Hemos narrado en directo la medalla de plata de Queralt Castellet y hemos tenido en directo, en la primera entrevista que concede aquí en España, a su campeona olímpica en Poniendo las Calles en la cadena COPE, bien de madrugada. Nos ocurre hacer otra cosa, Pulpo. Me están mandando una foto que está envuelta, que era en la bandera de España, con muchísimo orgullo y con mucha felicidad, y eso también, lógicamente, pues hay que apoyarlo. Esa foto va a ser portada de todos los medios de comunicación de este país en las próximas 24 horas, pero tú la has tenido antes que nadie, Pulpo, aquí de madrugada a 5 de la mañana, ¿qué más da? Para esto merece la pena trasnochar. Vosotros lo hacéis siempre y nosotros hoy nos hemos apuntado a vuestra cuerda de poner las calles. Es verdad, siempre tendréis el hueco abierto cuando tenemos que celebrar cosas tan importantes como la de hoy. Ángel, ha sido un placer. A partir de ahora ya puedes decir que eres un ponedor de calles, ¿eh? Efectivamente, y es más, vamos a seguir poniéndolas, que a partir de las 7 de la mañana, es verdad que la calificación no le ha ido muy bien, pero vamos a intentar buscar la sexta, con claro, Lucas Seguíbar en el snowboard cross, vamos a intentarlo. Está más complicada, pero desde las 7, en todas las aplicaciones de tiempo de juego, en YouTube, en todos los lados, os contamos también la nueva opción de medalla con Lucas Seguíbar en el snowboard cross. Genial, pues Ángel García, un abrazo y felicidades por el buen trabajo bien hecho. Abrazo enorme, Pulpo, a ti y a todos tus oyentes. En 5 minutos llegamos a las 6:10 de la mañana, lo que significa que hay que dar la del Pulpo a Carlos Herrera y todavía nos queda echarnos unas risas con el Grupo Risa. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nos preocupan necesariamente hechos violentos. Me detengo en un asunto que me parece tremendo. Me refiero a las 5 agresiones del fin de semana en Madrid. La policía va a intensificar el control de las bandas latinas porque al parecer estarían detrás de las reyertas. Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis. Tú decides meterte, ellos te hacen una prueba. La actividad de esta gente está creciendo y estos jóvenes lo tienen muy fácil para acceder a armas blancas. No se trata de pensar que hay que tener miedo al salir a la calle, pero sí tienen que servirnos para ser conscientes de que estas cosas ocurren. No solo se ven en las películas. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. David Miner, Óscar Blanco, el Whopper y Fernando Echeverría son los tres genios del Grupo Risa que siempre nos regalan momentos maravillosos, porque los jueves en Poniendo las Calles son los jueves del cine, pero también los jueves son del Grupo Risa en COPE. Pero bueno, ¿qué tal estáis, queridos ponedores de calles? Hola, Fer. Hoy vamos a hablar una vez más del gran Rafael Nadal Parera. Bueno, más que de Rafa Nadal, vamos a hablar de nuestro compañero Ángel García, que cuando transmite un partido en el que juega Rafa Nadal, ahí está, gracias por la sintonía, el hombre enloquece. Siempre los que le estamos escuchando pensamos que lo vamos a perder, porque está muy desequilibrado. Miguel Sergio García. Pero es el más grande, y este es nuestro Angelito García, después de la consecución del 21 Grand Slam de Rafa, llamando a la Academia de Rafa Nadal en Manacor. Vamos a ver. Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Para organizar la futura llegada de su hijo a la Rafa Nadal Academy, pulse 3. Rafa Nadal Academy, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. La Academia de Rafa Nadal, ¿verdad? Sí, soy Bernat, de la Rafa Nadal Academy. Hola, Bernat, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Mira, mi nombre es Angelito. Bueno, Ángel, me puedes llamar Angelito, ¿eh? Mira, yo quería que me informaras, por favor, si es tan amable, ¿cómo puedo hacer para meter a mi hijo ahí en la academia? Pues bueno, nosotros tenemos un proceso de selección aquí en la academia, sí. Deberíamos hablar con el equipo de admisiones y tras un proceso de selección confirma que puede entrar aquí en la academia y disfrutar de nuestros programas. Bueno, Bernat, mira, yo no sé si me habrás reconocido por la voz. Bueno, yo suelo llamaros de vez en cuando. Yo soy Angelito, el de la cadena COPE, Angelito García, el que retransmite bueno, viejo, sí. ¿Sabes quién soy, no? Te he reconocido enseguida. No, nada, es que estaba aquí con mi mujer y sobre todo con mi suegra, que sabes que es una fan de la academia, de Rafa y tal, y entonces he dicho, pues mira, el chaval pues empieza a tener cualidades, le gusta el tenis, sí. Le gusta a Rafa y tal, y he dicho, pues mira, voy a llamar, en vez de llamar a Rafa directamente, os llamo a vosotros para seguir un poquito el procedimiento y tampoco... El proceso. Ya sabes. Claro que sí. Pero es mi hijo, o sea, quiero decir, no... Es sí, un, sí, sí. Tiene, bueno, tiene 4 años, tiene que mejorar, obviamente. No va a ganar, como Rafa, un gran slam a las primeras de cambio, Bernat. Todo es posible, ¿no? Los sueños se hagan realidad. No, y qué bonito fue el otro día lo de Australia, ¿eh? Yo es que ya no sí, tengo calificativos para lo de Rafa. Que nos ha dejado todos asombrados. Tú como además veo que eres insultantemente joven por la voz. Había una vez en que los tenistas ganaban un gran slam, 2, 4, como muchos 6 o 7, McEnroe, Billander, Ivan Lendl, Jimmy Connors, Pete Sampras, Andrea Agassi. Pero ha llegado él, niños y niñas, Rafael, que se come al lobo, a los 3 cerditos y a Hansel y Gretel, que todos pensaban que estaba muerto en el tercer set, pero resurgió. Bernat, quiero vivir allí, quiero lamer cada baldosa puesta en esa academia, quiero peinarme con las escobillas de váter, quiero frotar mi cuerpo entero desnudo con la tierra batida de alguna de las pistas, quiero hacerme un traje de bolas que haya pegado Rafa Nadal con su derecha, hacerme un torniquete con la cinta de pelo de Rafa, beberme el sudor tras exprimir sus muñequeras, Bernat. Por supuesto, estáis todos invitadísimos a venir aquí a la academia y todos los sueños se cumplen, por supuesto. Pues me hará ilusión porque cuando me suelten del geriátrico iremos todos allí, te abrazaremos, no, Bernat. No me lo creo. Gracias por formar parte de la leyenda del mejor de la historia, del mejor tenista del mundo, del mejor deportista, ya lo dijo McEnroe. Gran humildad, Bernat. Pues a vosotros por la llamada y por el tiempo. Ya te he dicho que somos de la COPE, ¿no? Del partidazo. Sí, por supuesto. Un saludo a todos los de la COPE. Un abrazo, Bernat. Escúchate. Un abrazo. ¡Ah! Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Chao. Estáis ya inmersos en los jueves del Grupo Risa, señoras y señores. Después de Rafa Nadal, dentro de un ratito viene El Espejito, a las 11:30, 10:30 en Canarias con el Herrera. Buen día, ponedores. Hala, adiós, pasadlo bien. Gracias, Fernando. Gracias, Grupo Risa. 5:50, 4:50 en Canarias. Estamos prácticamente terminando de poner las calles porque Carlos Herrera comienza a las 6 de la mañana, pero ya está aquí para recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Uy. Jolín, tengo un montón de cosas que ofrecerte. Tengo un menú hoy muy bueno con Roberta Flack, con Amy Winehouse, con Bob Dylan, un poquito de Van Morrison, quizá Rod Stewart. Tú puedes elegir hoy, ¿eh? Tengo aquí un menú. Pues tira un poquito por Roberta Flack, que tengo buenos recuerdos de cuando era jovencillo. Uh-huh. Y la escuchaba con delectación. Ajá, hombre, el clásico de Roberta Flack es este, está claro. Pero ahora tengo también una joyita preparada muy buena para que nos ubiquemos quién es Roberta Flack. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Qué voz, ¿eh? Sí, era el vibrato pequeño, cercano, íntimo. El disco que recoge este Suavemente me mata con su canción, que sabes que es una canción que le dedicó a Don McLean. Exacto. Está lleno de cosas muy, muy bonitas. Un buen día entró en un club y escuchó a Don McLean y dijo, oh, este me mata con su voz. Lógicamente, claro. Suavemente, ya bueno, y metieron esa canción. Bueno, esta canción además ha tenido luego una transformación en los 90 con los Fugees, que les quedó muy bien. Mantienen la esencia y el alma de que tiene esta canción, lo respetaron muy bien, le metieron las bases de rhythm and blues americano de los 90. Pero esta canción nunca hay que olvidarla, es de Roberta Flack. ¿Por qué estamos escuchando hoy a Roberta Flack? Hoy estamos de cumpleaños, tiene 83, sigue en activo, sigue haciendo pequeños conciertos. Hombre, ahora con el COVID mucho menos, pero antes de la pandemia Herrera visitaba locales, cantaba en directo y acariciaba muchos oídos con su voz y con su forma de cantar. Esta mujer nacía en Carolina del Norte, en América, una gran cantante de jazz y de soul. Mira qué pieza, por favor. Mira. Es que es puro algodón. Esta voz es algodón. Cuando este tipo de artistas congenia tan bien con una buena orquestación, con una buena composición musical y globalmente pues te hacen una pieza que es una pieza elegante. Sí, sí, muy elegante. Es ideal para un atardecer algo cálido, ¿eh? Correcto. Se me ocurre un atardecer saluqueño. Sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Es que hay pocas cosas iguales, ¿eh? Que yo lo he vivido, que lo he vivido contigo y aquello es maravilloso, ¿qué quieres que te diga, ¿eh? Tiene su gracia. Tiene su qué. No, la verdad es que montaron bien, vieron el sitio y dijeron, me lo vamos a poner aquí. Sí, hombre, claro. Sí, parece que eso lo hace 500 años, ¿no? Pero bueno, digo. Ni una película, Herrera, ni una película. Acuérdate cómo disparábamos fotos todos como si se fuese a acabar el mundo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Qué maravilla. Vamos a acordarnos hoy de Bob Dylan. Nos queda muy poquito tiempo, Herrera, pero un día como hoy, hace 12 años, Bob Dylan se presentaba en la Casa Blanca, dentro del In Performance at the White House, que se dedicaba a celebrar pues la música del movimiento de los derechos civiles. Empezó su concierto, su breve aparición en la Casa Blanca, con esta canción. Esto también es el himno casi de una generación, ¿eh? Sí, sí, seguramente. Seguramente. Es de una generación, viene un poquito antes de la mía. Uh-huh. Pero la mía lo abrazó como si fuera suya, ¿eh? Uh-huh. Y efectivamente es todo un himno, es una gran canción, ¿eh? Sí. Vamos a ver, era el momento, era la guerra de Vietnam y la oposición de la juventud norteamericana a la guerra de Vietnam, entre otras cosas porque es que los enviaban allí a morirse, ¿no? Efectivamente. Y esto, en fin, porque entonces eran soldados de reemplazo y te tocaban y te tocaba y te ibas allí. Y una vez allí, pues te tocaba vivir o te tocaba morir. Era una guerra que los norteamericanos consideraban que no tenían nada que hacer allí, aquello estaba. Era, hombre, el equilibrio del sudeste asiático y esas cosas hay que verlo en el contexto de...